El Comité Estatal de Dirección de Deportes de la República Popular Democrática de Corea ofreció en el restaurante Ongyu en Pyongyang el día 7 un banquete en honor de las miembros del equipo de fútbol femenino que ganó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 2016 de la FIFA. Asistieron a la comida funcionarios interesados, futbolistas, entrenadores y sus familiares.